¡Dale, grito! ¡Ahí viene el chinito con su pochilunga a bailar esta gaita! Quiero mucho, mucho, muchito, chinita mía, tú eres mi amor, baila conmigo, mueve tu cuerpo, al ritmo lindo, que es el gaitón. Si bien lo baila, chinita hermosa, te invito luego, con una cosa, yo te prometo, un legalito, solo un platito, lleno de arroz. ¡Arriba! ¡Sacude, sacude, livianito! ¡Esa! ¡Muévete, cochilonga, muévete! ¡Así! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Esto se baila corridito! ¡Sacude, sacude! Te quiero mucho, mucho, muchito, chinita mía. Duele mi amor, baila conmigo. Mueve tu cuerpo al ritmo lindo del reggaetón. Si bien lo bailas, chinita hermosa, te invito luego con una cosa. Yo te prometo un legalito, será un platito lleno de arroz. ¡Arriba! ¡Muévete, chinita, muévete!